Arrancamos con el resumen semanal de Liga Mendocina de Fútbol Masculino, fecha número 15. Sigue liderando el torneo el Atlético Club San Martín. Le sigue muy de cerca el vecino del este, Palmira. Y se han prendido en las últimas fechas el Atlético Argentino, el Boli San José y el Centro Empleado de Comercio, el último campeón. Repasemos la fecha. En un clásico del Deportivo Guaymallén, un clásico de Guaymallén, uno de los tantos. El Cacique cayó en su casa 3-2 frente a Argentino. El puntero San Martín derrotó de visitante 1-0 al conjunto de la calle Génova, Boca Bermejo. El Centro Empleado de Comercio perdió frente a Palmira 3-2 en su casa. Fundación Amigos por el Deporte le ganó 3-2 a Luján Sport Club. Radio El Medio también triunfó 3-2 frente a Leonardo Murialdo. Andes Talleres y el Deportivo Godoy Cruz empataron en dos tantos. El Centro Deportivo Rivadavia y Fray Luis Beltrán empataron en un tanto, 1-1. Academias Chacra de Coria derrotó 2-0 a Independiente de Rivadavia. Y Gimnasia, el Lobo del Parque, perdió 2-1 frente a Deportivo Maipú. En esta oportunidad hablamos con Tomás Albeló, defensor del Cruzado, que nos decía lo siguiente. Y en lo personal me sentí bien. Gracias a Dios están saliendo las cosas. Estoy haciendo lo que me pide el técnico, que en este caso es jugar de líbero, ordenando a mis compañeros siempre, bien paradito. Y nada, solamente agradecer que a todos, al técnico más que todo, por darme la oportunidad y seguir demostrándole y seguir por este camino, que gracias a Dios están saliendo las cosas. No, creo que fue un encuentro duro, donde se metió más de lo que se jugó, pero prácticamente nosotros manejamos la pelota todo el partido. El primer tiempo nosotros aprovechamos las situaciones que tuvimos y nos fuimos con una ventaja de 2-0. Y después el segundo tiempo ellos se vinieron con más garra que fútbol, diría yo. Pero nosotros siempre bien ordenaditos, en líneas generales, nunca perdimos el orden, siempre bien concentrados. Tuvimos nuestras oportunidades también. Pero bueno, yo creo que el encuentro fue justo, fuimos unos justos ganadores. Así que nada, tenemos que seguir entrenando, seguir por este camino que gracias a Dios nos están saliendo las cosas, que estamos haciendo lo que nos pide el técnico. Así que nada, seguir y mandarle un abrazo a todos mis compañeros y familiares. Ahí escuchábamos las palabras del Tommy Albeló, defensor del Cruzado del Deportivo Maipú. La tabla de posiciones, amigas y amigos, como habíamos anunciado, sigue liderando el conjunto chacarero San Martín con 36 puntos. Le siguen a 3 Palmira con 33, Argentino 29, Empleados de Comercio, el Centro Empleado de Comercio con 28, Boca Bermejo con 24, Robel Medio con 22, igual que la Fundación Amigos. Godoy Cruz y el Deportivo Guaymallén aparece con 20 puntos. Andes Talleres, Academia de Chacra de Coria con 19. El Deportivo Maipú con 17. Independiente de Rivadavia con 16, igual que Luján Sport Club. El Centro Deportivo Rivadavia con 12 puntos. Gimnasia Grima, el Lobo del Parque con 10. Huracán Las Heras con 8, igual que Leonardo Murialdo. Y ya en la última posición, solamente con 6 puntos, aparece el Fray Luis Beltrán, el Fraile. La próxima fecha, la 16ª fecha, se va a jugar el miércoles 20 de junio. La Liga Mendocina va a adelantar una fecha, se va a jugar en el feriado del Día de la Bandera y va a tener a Academias Chacra de Coria en condiciones libres y se van a enfrentar Independiente Rivadavia frente al Centro Deportivo Rivadavia. Beltrán recibe en su casa a Andes Talleres, Godoy Cruz Antonio Tomba recibe al Rodeo del Medio, Murialdo versus Fundación Amigos, Luján Sport Club va a recibir al SEC, al Centro Empleado de Comercio, Palmira recibe en su casa Gimnasia y Grima, Boca Bermejo va a visitar al Deportivo Maipú, San Martín el puntero recibe en su casa al Deportivo Guaymallén y para cerrar la fecha el Boli de San José, Argentino recibe al Globito de Huracán Las Heras. Hasta acá ha sido el resumen de Liga Mendocina de Fútbol, lo que fue la fecha número 15 del torneo Apertura.